Muy buenas tardes, 18 horas en la ciudad de La Plata. Esto es Radionauta 106.3 y escuchábamos los abucheos que pudimos rescatar y editar de la primer posible llegada del Estado, representada en este caso con Scioli y Alicia Kirchner, a uno de los barrios anegados, por decirlo de alguna manera. Y ahí se escuchaba: ¿a dónde estaban? Vayan a trabajar, matones no. Y del otro lado, obviamente, no se respondía nada. ¿Cómo ha pasado en todos estos días? Pocas respuestas. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes también para Paula, nuestra compañera que está aquí con nosotros y nosotras. Buenas tardes para todos y para todas. ¿Anegado? Paula sin apellido, por favor. Paula sin apellido. Sí. Paula compañera, podemos poner. O sea, tengo un apellido, pero no me parece relevante comunicarlo. Está bien. Estuviste muy bien diciendo en los lugares anegados, no de la ciudad, en los lugares inundados, digamos, por esta tormenta, y donde justamente recién Matías hacía referencia a la inexistencia del Estado y a un Estado que no se hace cargo, digamos, de las responsabilidades tendientes al caso, digamos, de la previa, de las condiciones que no estuvieron dadas como para que esto no sea tan terrible como se vivió, y menos aún de las consecuencias, ¿no?, de cómo actuar en el momento de crisis, donde uno presupone que el Estado debe garantizar la manera en cómo debe coordinar la urgencia, el auxilio, digamos, desde los diferentes ministerios que se tendrían que hacer cargo, cosa que no vimos, ¿no? No, claro, y también aparecía la respuesta, ¿no?, de una sociedad un poco ya harta de esta ausencia de respuestas, todo el tiempo en la prevención y ahora en poder dar respuestas a las consecuencias, como dice Cris. Sí, algunos magistrados, por decirlo de alguna manera y generalizarlos, decían, o se quejaban, mejor dicho, que había actuado directamente el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y después de... Se me fue la voz. Después de... la catástrofe, después de que cesó la lluvia, comenzó el temor de los saqueos. Sí, comenzó el temor de los saqueos. Y rápidamente Casal y toda la infantería, la gendarmería, la bonaerense, se abocó a, no sé si proteger, si esta es la palabra, a los comerciantes y disparar o reprimir a la gente más necesitada. Esta es una de las pequeñas presencia, ausencia del Estado, que decimos ese juego de palabras, porque si estuvo, fue de una manera, no sé, poco efectiva, o de la manera que ellos pretenden. Exactamente, siempre cuando uno habla de las cuestiones que no se hace cargo del Estado, de lo que se tiene que hacer, habla ausencia, pero podemos hablar de un Estado que existe más hoy que nunca, con un Estado kirchnerista que realmente no se, nacionalmente hablando, ¿no?, pero de normas y, digamos, cuestiones que no se realizan en el momento que se tienen que hacer. Digamos, tenemos un Estado presente. El tema que hay que discutir es cómo se hizo presente, ¿no?, en esto de, bueno, todos los políticos que se acercaron a lugares de inundaciones, realmente todos sufrieron el mismo escrache que escuchaba recién, que se hizo a Scioli en la ciudad de La Plata, digamos. Entonces, bueno, el Estado se hace presente, y se hace presente con un discurso mentiroso, básicamente. Entonces, por ahí, porque, bueno, muchas veces hablamos del Estado de los 90, que parecía que estaba ausente, pero estaba muy presente. Entonces, tener presente que el Estado está presente, que tiene cómo hacerse presente, pero vamos a discutir la manera en que se hace presente. Digamos, una manera es que lleve las fuerzas de seguridad y no lleve la ayuda, y no tenga, digamos, la capacidad para responder de una manera que no sea con la, no siendo, digamos, no sea reprimiendo, por lo menos, ¿no? Sí, un poco esto de llegar con un discurso mentiroso y con una acción siempre como policíaca, de algún modo, que es la respuesta, que en algún punto es este más de lo mismo siempre. No es que los exime de culpa, que lo repita en este caso, pero sí es, digamos, la forma de funcionar que ha tenido el Estado históricamente, de sectores los más vulnerables, que siempre reciben esta misma respuesta por parte del Estado, que se profundiza o se hace más visible, tal vez para algunos sectores, en una situación más complicada como la que presentó el temporal, por llamarlo, sí, de alguna manera. Y hablando de estar presente o no, ¿sí?, el Estado, por decirlo de alguna manera, lo ha estado, como decíamos recién, a su manera. Pero hablamos también de cómo estaba preparado realmente la población, el Estado, las obras hidráulicas. Hoy al mediodía, en la transmisión de las 13 horas, hablamos de la confluencia del Arroyo El Gato, que según Cristina Fernández Kirchner está entubado, y no es así, no está todo entubado, y de la represa que se forma, por ejemplo, con la autopista. Bueno, en otros barrios también hay otros arroyos. Según el diario El Día, hubo barrios que no están inundados, porque en el mapa que ellos publicaron no aparecen inundados, y sí lo están. Y hablando de este pueblo, de este estado ausente, hablamos de, como siempre decimos, de un pueblo solidario. Y hoy, desde las 14 a las 17, días anteriores, casi por decirlo las 24 horas, pero a partir de hoy lunes de 14 a 17, las brigadas comenzaron nuevamente a concurrir a los barrios para llevar las diferentes donaciones. Estamos hablando en este caso de Olga Vázquez, ¿no? Del Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que está en 60-11, es de donde estamos transmitiendo. Uh-huh. Y las brigadas de 14 a 17 comenzaron hoy y van a continuar durante esta semana. Resaltamos las cuatro prioridades: agua, alimentos, colchones, frazadas y artículos de limpieza. Ropa es la demora que... O sea, es mucha la demora a la hora de clasificar la ropa. Y además, en este momento se puede decir que estaría sobrando. Entonces, pedimos que ropa no. Uh-huh. ¿Sí? ¿Les parece que cerremos este bloquecito, esta apertura del periodístico de Radio Nauta que arrancó oficialmente en el día de hoy? También vamos a estar hablando de otros temas a lo largo del programa, de la sentencia del juicio a las hermanas Jara, vamos a estar hablando de algunas cuestiones de género con Cristian, vamos a estar hablando de las... y con Paula también, y entre todos, por favor, y todas. No visibilicemos a la compañera allá en el micrófono. El feminismo es amor. También vamos a estar hablando del 19 de abril, que es la sentencia del juicio Mariano Ferreira. Y vamos a ver si podemos recorrer algunos barrios. Habló hoy en conferencia de prensa Pérez Esquivel, junto a Nora Cortiñas y a otras agrupaciones de izquierda, pero nos parecía importante escuchar este audio porque sintetiza un poco la responsabilidad y la falta de previsión por parte del Estado. Se necesita otro modelo económico y otro modelo de desarrollo urbano que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras generaciones. La Administración Nacional de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata no han puesto límites a esos modelos. Por el contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones. Prueba de ello son el dictado de normas como la reforma del Código de Planificación Urbana de la Ciudad de La Plata del año 2010, el paquete de leyes aprobada por la legislatura porteña en noviembre del 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. El hecho de que este último no aplique la ley de glaciales, el desfinanciamiento de la ley de bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales y a la instalación de plantas productoras de semillas por la multinacional Monsanto, entre ocho otros muchos ejemplos. Ahí estábamos escuchando la conferencia de prensa que se realizó en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde estábamos escuchando a Pérez Esquivel y dando las razones de esto que mencionábamos, como la ausencia o presencia, y depende de qué manera se hizo presente el Estado, con todas las obras que no fueron realizadas previamente para tener una, como mínimo, una ciudad planificada para que no sucedan este tipo de desastre. Está bueno que figuras como Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en el 80 y también un referente en los derechos humanos, junto a Nora Cortiñas, otra compañera de lucha en muchos sectores de los derechos humanos, estén dando su parecer en este momento tan crítico, donde es necesario poner un poco, digamos, escuchar voces realmente serias en este temporal que hemos tenido, ¿no?, en la ciudad de La Plata. Sí, hablaba de la ley de bosques, de la ley de glaciares, de la soja de Monsanto, englobaba un poco estos temas que venimos desarrollando durante varios meses aquí en Radio Nauta y venimos denunciando, por decirlo de alguna manera. También hablaba del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de La Plata y algo similar en la Capital Federal. Escuchamos otro fragmento de Pérez Esquivel y seguimos. Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la provincia de Buenos Aires y 6 en la ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que ni al gobierno nacional, ni al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni al de la ciudad de Buenos Aires, cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni centro de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata, ya desde 2007, existen informes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras necesarias. Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse imprevisibles. Escuchábamos a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en esta conferencia de prensa en Capital Federal. Bueno, la verdad, sintetizando bastantes cosas y haciendo esta denuncia. Dijo, denunciamos, y empezó a enumerar. Sí, así que esto fue en conferencia de prensa realizado en el día de la fecha. Vamos a seguir con las impresiones también de muchos referentes que tienen que ver con lo que ha pasado, la falta del Estado, la falta de organización para que llegue la ayuda y también previo, como decíamos recién, ¿no? 451-6917, el teléfono de Radionauta. Como bien venimos diciendo con nuestro querido compañero El Faca, descongestionamos, descontracturamos y no descomprimimos. Ahí está el tercer sinónimo que hemos encontrado. Rodo, play. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Continuamos en el periodístico, sí. Transmisión especial oficial número 1 del periodístico año 2013 de Radionauta 106.3. Y desde el Centro Cultural Olga Vázquez se estuvo yendo a muchos barrios, Tolosa, Hernández, Ringuelet, Centros Comunitarios de Alto de San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, Villa Montoro. En este caso nos vamos a detener en Ringuelet. En Ringuelet 1 estamos con una compañera, te damos la bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Laura de Emilio, que es integrante de una de las brigadas Hugo Chávez, estas brigadas solidarias que estuvieron trabajando arduamente desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, y nos va a contar un poco cuál era la situación allá, en ahí donde estuvieron trabajando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, comento un poquito, estuvimos desde el miércoles cuando fue toda la situación de las inundaciones, nos fuimos encontrando acá en el Olga Vázquez y ya a partir del jueves estuvimos saliendo lo que denominamos Brigadas de Solidaridad Hugo Chávez. En total, durante estos 5 días salimos alrededor de 200 compañeros y compañeras, no solo integrantes del Frente de Darío Santillán, sino que contamos con una gran cantidad de voluntarios y voluntarias que se fueron acercando al Olga Vázquez y fuimos dirigiéndonos a los distintos barrios que se encuentran damnificados, no solo por las inundaciones, sino con una exclusión total anterior a lo que fue esta situación. Así que estuvimos yendo en brigadas, alrededor de 20, 25 personas cada una, y donde no solo íbamos a llevar mercadería, colchones, frazadas, todo lo que ustedes están diciendo que se necesita, sino contamos también con médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos o psicólogas, o sea, de diferentes disciplinas, tratando de hacer una cobertura y una ayuda para todos los vecinos y todas las vecinas. Laura, tengo una pregunta, ¿cómo era la metodología de trabajo? Vos decís que las brigadas eran integradas por 20 personas, 20 compañeros y compañeras, ¿y cuál era la relación? Digamos, ustedes llegaban con las cuestiones que eran necesarias a un centro de fomento, a una salita médica, sí. Iban a las casas de familias, ¿cómo era el acercamiento con la gente? Bueno, en la mayoría de los barrios donde estuvimos participando no teníamos ninguna construcción previa desde el frente de Darío Santillán. Entonces, lo primero que hacíamos al llegar era establecer algún contacto con algún vecino o vecina, y de ahí empezamos a hacer un relevamiento comentando quiénes éramos, que éramos de una organización social y voluntarios, aclarando que nosotros no éramos el Estado, porque muchas veces se genera la expectativa de que sos o un funcionario o un empleado municipal y podés estar acercando cosas, pero aclarábamos que no éramos eso. Ahora que vos decís aclarábamos que no era el Estado, ayer estaba mirando en televisión un informe, un súper informe de bajada de línea que estaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Uno de los chicos que estuvo declarando con su super pechera y fue entrevistado, dijo, esto de ser el Estado y ayudar, y yo sinceramente en ese momento me quedé callado como ahora, no entendía. Buenísimo lo que cuenta de que lo fueron a aclarar para no generar suspicacias. No, claro, y también para no generar expectativa, porque uno se sabe que si es un funcionario municipal, un empleado municipal, se le puede estar exigiendo otras cosas. Nuestra intención era otra, era hablar con los vecinos, tratar de ver qué era lo que se estaba necesitando, comentar qué era lo que nosotros podíamos estar ofreciendo, como por ejemplo atención médica, estar consiguiendo algún medicamento que estaba faltando, que había sido arrasado por el agua. Muchos casos de asma, nosotros ahí en Ringuelet, con el tema del arroyo del gato, claro, que no está entubado, como dijo la señora presidenta. Bueno, veíamos muchos problemas respiratorios y estaban faltando medicamentos, algunos chicos con fiebre, alergias, o personas mayores con problemas de presión. Entonces estuvimos desde nuestro aporte y con nuestros recursos limitados, pero con los recursos que pudimos ir consiguiendo todos estos días, tratando de acercar un poco toda esta solidaridad que vimos acá en la ciudad de La Plata. Laura, ¿cuál era el ánimo de la gente en general al recibimiento de ustedes y a ustedes al comentarles? ¿Cuál era el ánimo generalizado, si es que se puede, a ver, generalizar el ánimo en esta situación? Sí, en un primer momento era, bueno, mucha bronca los primeros días por la situación que había pasado y bronca también por la ausencia del Estado. O sea, esto que estamos nosotros diciendo en nuestros comunicados, en nuestros volantes, lo veíamos en todos los barrios, se replicaba. No se habían acercado funcionarios, no se habían acercado empleados, las camionetas no pasaban, la mercadería no llegaba. Entonces, al principio era como mucha bronca, pero también lo que notábamos, y creo que es lo preocupante y por lo que desde las organizaciones sociales tenemos que trabajar mucho, es una resignación ante esta situación. Decir, esto, bueno, sí, sabemos, nos contaban inundaciones anteriores, la zona que es del Arroyo del Gato, esto pasa muy seguido. O sea, esta vez fue mucho mayor la gravedad, pero sí, lo que nos preocupó era mucho la resignación con la que se contaba, mucha bronca hacia las organizaciones de punteros, que cómo se estaba distribuyendo, así que un poco eso. Pero también mucha solidaridad entre los propios vecinos, creo que eso hay que destacarlo también. Laura, te agradecemos esta participación que has tenido con nosotros y nosotras, y también te pedimos que digas, bueno, también cuáles son las cosas que se están necesitando ahora. Recién decíamos que, por ejemplo, la ropa no era algo de primera necesidad. No, lo que más se está necesitando, contado por los propios vecinos, son los colchones, que no siguen sin llegar en la mayoría de los barrios, frazadas, alimentos, pañales, leche. Esas son como las necesidades más importantes. Si hay algún contacto también para traer medicamentos, y eso también siguen siendo muy importante. Te agradecemos muchísimo. Bueno. Estábamos charlando y compartiendo esto que sucedía con la compañera Laura de Emilio, una integrante de las Brigadas Solidarias Hugo Chávez. Y decimos que desde el Centro Cultural Olga Vázquez seguimos yendo a los diferentes barrios. Nos estamos intentando comunicar con Lorena, ella pertenece a los garabatos de la aceitera, si no me equivoco, de Arana. Sí, recordemos a Arana, la última vez que fui fue el carnaval, hace poco, en esa calle muy colorida que hubo en esa noche sábado de carnaval. Y ahí estamos en comunicación telefónica con Lorena, así que Lorena, te saludamos desde acá de Radio Nauta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, queríamos que nos contaras un poco cómo fue el arribo de estas brigadas Hugo Chávez a Arana y que nos comentaras cómo fue el recibimiento y cómo se pudieron organizar. Sí, nosotros fuimos el primer día de la inundación, fuimos como garabatos, como ya estamos laburando ahí, a ver cómo estaban los vecinos y eso, y la parte más afectada era la parte de las tomas nuevas, que fue el año pasado y que como que tienen un terreno así muy bajo, entonces fue eso, no fueron muchas las familias afectadas, así que estos últimos dos días estuvimos organizándonos ahí en el Olga con las brigadas y salimos allá con un montón, varios voluntarios, y no, y la gente sí nos esperaba, hay mucha necesidad a pesar de, porque esos terrenos se vienen inundando ya cada vez que llueve, entonces como que ya viene la necesidad de antes. Entonces, nada, estuvimos ahí charlando con la gente, repartiendo un par de cosas y... Pero no, eso. Los vecinos están bastante enojados con el municipio, estuvieron escrachando la delegación, porque nadie se acercó, no tuvieron respuestas de nadie, así que... Eso, más que nada. Bien. Y, sí. Las necesidades, es como en otros barrios, que en este momento está, por decirlo de alguna manera, sobrando la ropa y faltan alimentos y agua. Sí, sí, lo principal sí que falta es agua y medicamentos. La salita estuvo también cerrada, había un enfermero nada más, así que fueron ahí, fuimos con los chicos de medicina y con la brigada de salud que se organizó, y por lo principal que eran medicamentos, alimentos. Bien. Sí, bien, ropa, nos quedaron bolsas ahí, vamos a ver si mandamos para otros barrios y eso, pero como que ropa ya saturó un poco. Claro. Bien, Lorena, antes de despedirte, te agradecemos la comunicación y te hago una última consulta. Sí. Recién hablamos con otra compañera que estuvo por Ringlet y ella hablaba de la resignación de los vecinos. ¿Qué pudiste notar en Arana? ¿Está este mismo clima de resignación por una nueva inundación? Y allá, viste, como te conté, viste que vienen ya inundados hace tiempo, están todos como bastante enojados con el municipio, con provincia, como que nadie se acerca. Pero nada, con la posibilidad de organizar algo, y estuvimos también ahí en un barrio cercano que es La Armonía, que no, nunca habíamos tenido contacto, así que nada, estamos viendo ahí la posibilidad de organizar algo, pero sí, no, resignación no, sí, ganas de organizarse y de luchar para que la municipalidad o la delegación ahí se haga cargo de lo que se tiene que hacer. Bien, bien, Lorena, muchas gracias por la comunicación con Radio Nauta. Bueno,

se va a conocer, creo que lamentablemente, la sentencia para las hermanas Jara, ¿verdad, Cristian? Exactamente, vamos a recordar que bueno, las hermanas Jara son dos hermanas desde aquí de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Ailén y de Marina Jara, que bueno, en realidad fueron hostigadas mucho tiempo por un señor, y en un momento crítico fueron, digamos, hostigadas hasta que hicieron defensa personal, y en donde al final la causa quedó caratulada para las chicas como homicidio en grado de tentativa. Ambas chicas, que son hermanas, decidieron defenderse, tenían un cuchillo tramontana, y bueno, cuando digamos este hombre intentó, digamos, en la madrugada a una de las hermanas obligarlas, digamos, casi a violarlas, una de ellas se defendió con este cuchillo. Lo que primero se pidió en su primer momento fue, bueno, que tenía que, digamos, que el agresor era el agresor y que no ellas eran las agresoras. Y justamente mañana 9 de abril se va a estar realizando la sentencia en este juicio, que, como bien decíamos recién, está caratulado para las hermanas Jaras como homicidio en grado de tentativa, por haberse defendido de un ataque sexual en la ciudad de La Plata. Vamos a recordar que ellas están siendo juzgadas en el Tribunal Oral número 2 de la ciudad de Mercedes. Eso también tiene que ver con cómo han sido tratadas las hermanas Jara, porque bueno, no se las está jugando en su ciudad, se las está jugando en otra ciudad, y eso tiene que ver también con la complicación que puede haber para que organismos de derechos humanos, organizaciones sociales se hagan presentes para presionar para que se las absuelva, porque es lo que se está pidiendo en definitiva, y no que haya una sentencia firme y digamos que dé cuenta de que hubo un homicidio por parte de las chicas, ¿no? Y además también denunciar que están detenidas hace 2 años ya en un penal de acá de Los Hornos, con todo lo que eso implica y con todas las violencias que han sufrido, que fueron denunciadas también oportunamente. Y también comentar que la expectativa que hay sobre esta sentencia también tiene que ver con este carácter aleccionador para el resto de la sociedad, de alguna manera. Que estos casos tengan la justicia, entre comillas, que se espera, tienen que ver con generar un compromiso con la eliminación de las violencias contra las mujeres a nivel social. Digamos, si esto pasa como tantas otras cosas pasaron, como lo que pasó con el caso Marita Verón, por ejemplo, se alimenta este sentido común de que hay algo que es natural, de que está bien, que les pegan, o por lo menos no es tan grave. Entonces, de ahí la expectativa. Vamos a recordar, bueno, la campaña nacional contra las violencias, que es una campaña que se creó el año pasado, bueno, sacó un comunicado de prensa justamente al respecto de la sentencia que va a haber mañana, 9 de abril a la mañana en la ciudad de Mercedes, y donde ellos hablan de 5 tipos de violencias de las cuales fueron víctimas las hermanas Jara. Una, hablan de la violencia psicológica, ya que Juan Antonio Leguizamón, de 35 años y la supuesta víctima, acosó a una de las chicas largo tiempo en el barrio y para acceder a tener relaciones sexuales con él. La segunda, la violencia sexual. Las jóvenes sufrieron un intento de abuso sexual y se defendieron del ataque de Leguizamón, quien las amenazó con un arma de fuego. La violencia institucional, ya que la policía y el Poder Judicial desoyeron el relato de acoso sexual de las jóvenes y la revictimizaron al hacerlas sospechosas de una relación amorosa para justificar el acoso. Se visualiza esto como una causa armada, lo cual es posible dada la relación cercana del agresor con la policía y también por las irregularidades de la etapa de instrucción. Y otra violencia que mencionan en el comunicado de prensa de la campaña nacional contra las violencias es la violencia económica, porque se está hablando de 2 jóvenes pobres, y también la violencia simbólica y mediática, porque todo el tiempo son colocadas en el lugar de sospechosas en la reproducción del discurso judicial acrítica y sin perspectiva de género. Bien, vamos a escuchar un testimonio, Cristian. Sí, vamos a escuchar a la defensora oficial de las hermanas Jara, que se llama Gabriela Conder, que es la defensora oficial que, bueno, puso el Estado para que las chicas puedan ser defendidas en este juicio de antemano injusto. Vamos a escucharla. Yo no tengo mucha expectativa. Como fueron sucediendo los hechos, yo creo que las van a condenar. Yo creo que las van a condenar por lesiones, quizás, o lesiones en riña. Y creo que las van a condenar porque nunca les creyeron a las chicas, ¿no? ¿Qué cosas son las que vos crees que este juicio pone sobre la mesa? Pone sobre la mesa el tema de la defensa, de la legítima defensa entre hombres y mujeres, ¿no? La mujer cuando se defiende, ¿cómo es la legítima defensa entre hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque la mujer para defenderse no puede ir de igual a igual con un hombre, ¿sí? No puede defenderse con sus manos como se podría defender un hombre, ¿sí? Y las chicas llevaban un cuchillo, ellas mismas declaran que llevaban un cuchillo, para defenderse porque había habido casos de violación en su barrio, ¿sí? Y aparte no hay que perder de vista que ellas estaban siendo acosadas por Leguizamón. ¿Qué crees que durante la instrucción de la causa y después, cuando todavía estaban en proceso y antes de llegar al juicio, en ningún momento se aceptó la morigeración de la pena? Yo creo que hay agresiones constantes hacia la mujer institucionales. Uno va a la comisaría, va, declara, digamos, siempre hay agresiones constantes a la mujer, no se le cree, a la mujer... digamos, por hacer este hecho es como que un mundo de hombres las condena de antemano y bueno, viste, por este caso, por eso creo que las van a condenar. Si tuvieras que sintetizarme en dos palabras por qué Ailén y Marina tienen que ser absueltas, ¿cuáles serían? Son inocentes o se defendieron, pueden ser cualquiera de esas dos palabras. Lo que pasa es que no permiten ni institucionalmente ni el código ni los jueces, unos jueces que son de Mercedes, no son del barrio donde viven estas chicas. Hay varias cosas que se pueden ver en este caso, porque también hay una cuestión de clase, ¿no? Las chicas son pobres, son mujeres, donde sucede, digamos, donde sucede el juicio, no tienen la problemática de estas chicas, porque ellas fueron a bailar. Y cuando van a bailar, vuelven de bailar, digamos, en esa situación, esperando o teniendo miedo de que las violen o que las agredan. Estas chicas, si no, se tienen que quedar en la casa, no les permiten ir a bailar. Si van a bailar, son unas atorrantas. Y es como que están constantemente juzgándolas por ser jóvenes, por ser mujeres, por divertirse. Se tienen que quedar en su casa, tienen que lavar la ropa. Estas son cosas que se dijeron en el juicio. Estábamos escuchando a Gabriela Conder, que es la defensora oficial de las hermanas Jara. Recordemos que mañana a la mañana se va a dictar sentencia en este juicio, como catalogábamos hace un ratito de injusto, a estas dos hermanas que, bueno, digamos, actuaron en defensa personal y son catalogadas como, bueno, posibles homicidas o intento de homicidio a este Leguizamón, que fue quien, bueno, primero ejerció violencia hacia ellas. Así que recordamos, mañana a la mañana en el Tribunal Oral Federal número 2 de Mercedes se va a estar dictando esta sentencia. La defensora no era muy positiva, no era muy optimista en el a ver en lo que iba a suceder el día de mañana, pero algo que pone en tela de juicio, que pone en debate, es la posibilidad de las mujeres a defenderse. Si las mujeres no tienen esa posibilidad porque van a ser judicializadas, estamos medio al horno, diríamos, ¿no? Sí, y cambiando de tema, volviendo al tema de inundaciones, pero no en la ciudad de La Plata, sino cercanos al río La Matanza, hubo algunas cuestiones y algunas compañeras que estuvieron un poco relegadas, ¿no? Exactamente, estamos hablando del MAL. El MAL es un grupo de trans organizadas, el movimiento que conduce Diana Zacayán. Bueno, están haciendo también un relevamiento de las compañeras que también sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Estamos hablando de dos compañeras que realmente viven justamente al lado del río Matanza, que se desbordó y perdieron sus casillas. Estamos hablando de Jessica y de Sasha. Acá hay un par de teléfonos para teléfonos de ellas, justamente para todas aquellas personas que puedan colaborar también. Estamos hablando de dos compañeras travestis, las marginadas, si podemos hablar. Si estas inundaciones realmente quienes la pasaron de la peor manera son los sectores más marginados, los sectores más que no tienen la llegada del Estado, ni hablar de las compañeras travestis pobres que también fueron y sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Estamos hablando de Sasha y hay un celular, el 011-15-416-450-92, donde se puede hacer llegar también la ayuda a estas compañeras en el conurbano bonaerense. Bueno, y seguimos con más noticias, también en este caso otra sentencia que se va a conocer el 19 de abril, esto lo dispuso el Tribunal Oral Criminal número 21, que es la sentencia por el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Recordamos que él fue asesinado el 20 de octubre de 2010 en una manifestación de trabajadores terciarizados, y uno de los principales imputados es el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Bien, enseguida, como decimos, y lo vamos a seguir diciendo, descontracturamos con un poco de música. Te recuerdo el teléfono 451-6917. Hay mucha gente en el estudio y esto nos gusta. Sí, sí. Nos encanta. Que todos colaboran, todas y todos están colaborando. Se siguen recibiendo donaciones en el Centro Cultural Olga Vázquez, aunque las brigadas no salen hasta el día de mañana a las 14 horas. Música y volvemos. Junto a una zanja bañada con luz que pintó el lucero, suena la tierra y retumba en un sueño que dio vida al suelo. El fútbol fue y se acercan a ver, se saludan y se prenden. Ya anocheció, ni una luz se prendió y el silencio no aparece. En la murga de aquel barrio que no necesita cueros, esos tachos encontrados en la tipalo toman vuelo, toman vuelo. Llega un bidón, lo probó, sonó bueno. Cata vistió con papel de color su tambor y su sueño. Ahí va Daniel arrastrando a sus pies un gran balde, bolsa y lata. El tacho aquel tuvo brea una vez y hoy el ritmo se levanta. En la murga de aquel barrio que no necesita cueros, esos tachos encontrados la tipa lo toman vuelo, toman vuelo. Toman vuelo, toman vuelo. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. ...18:46 en la ciudad de La Plata. Este es el periodístico de Radio Nauta. Por ahora no tenemos nombre, ya lo vamos a encontrar. Son quizás emisiones especiales que estamos haciendo a las 18 horas, también a las 13 horas de lunes a viernes. ¿Por ahí? Hay ¿todavía? Pensadito, pero hay algunos... ¿No podemos decirle a la gente que escucha que puede tirar alguna propuesta? ¿Eso ayuda? No ayuda, dicen por ahí. ¿Podés podés yo te iba a decir que sí. Podés tirar la propuesta en Radio Nauta, en Facebook. Claro. Pero hay muchos sensores con respecto al nombre. Bueno, eso pasa en todas, en todas las FMs, así que acá también. Si querés tirar la propuesta, no creo, porque estamos con el teléfono a full recibiendo consultas y intentando sacar algunos entrevistados antes que se nos termine el programa a 19 horas. Podés llamar al 451-6917. Ahora un popurrí de temas, arrancamos con Cristian. Sí, el sábado pasado, el sábado 6 de abril, se realizó la plenaria nacional de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El sábado se realizó en la ciudad de Buenos Aires una jornada que tenía carácter de plenaria nacional, donde se deciden los lineamientos estratégicos y de articulación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 200 compañeras se hicieron presente de las regiones, de casi todas las regiones del país, para ver, bueno, qué estrategias se van a dar para que, bueno, el aborto sea legal, seguro y gratuito. El día anterior, el viernes 5 de abril, se realizó en el anexo del Congreso Nacional un seminario que de alguna manera intentaba dar luz en el nuevo contexto tanto de Latinoamérica como de la Argentina, para analizar las posibilidades que hay en cuanto a que, digamos, se legalice o no el aborto en Argentina. Y uno de los grandes temas que rondó esta plenaria y este seminario fue, bueno, cuánto influye el Papa argentino en la posibilidad de que el aborto sea legal en nuestro país. Más Panchópolis. Allá... Panchópolis, exactamente. Hay que decir, bueno, que la campaña nacional también tiene integrantes de muchas creencias, una de ellas también la católica, así que, bueno, se vivió una amplia diversidad en esta campaña nacional. Hubieron compañeras de las provincias de Formosa, Chaco, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, San Juan, Neuquén, Entre Ríos y diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe, como Santa Fe Capital, Rosario, Rafaela, también La Pampa, Salta, Capital Federal y de Buenos Aires, La Plata, Conurbano Oeste y Bahía Blanca. Lo que aquí, algo importante que se decidió en esta plenaria nacional de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, es, se decidió, bueno, lo que conforma la comisión de articulación, que es una comisión que tiene que tener una representación federal y nacional, donde esta vez hay 12 compañeras nuevas que van a ocupar ese lugar de articulación, que significa, bueno, llevar adelante todas las propuestas que se realizaron en esta plenaria, que seguramente en estas semanas va a haber una memoria de esta plenaria por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y ya podemos ir dando una noticia, que seguramente el 28 de mayo va a haber una gran movilización en muchos lugares del país que la va a llevar adelante la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y todas las organizaciones que adhieren a que el aborto tiene que ser legal en Argentina, para estar pidiendo en este 2013 un estado laico y el aborto legal en nuestro país. Sí, también reiterar que las complicaciones por aborto, llamémoslo el aborto clandestino, es la principal causa de muerte de mujeres gestantes en Argentina. O sea que, así como nos ocupamos de las muertes de la inundación, también está bueno perder de vista que estas mujeres mueren a diario en nuestro país por el aborto sigue siendo clandestino, ¿no? Sí, también si vamos, estamos hablando de mujeres, si estamos hablando de un componente de género que muchas veces por ahí en la urgencia nos olvidamos, hay que rescatar que muchas de las personas que están llevando adelante, se están poniendo la mochila en todos los barrios que han sido inundados, son las mujeres que están enfrente de los diferentes comedores y de las diferentes organizaciones. Hay que también ir rescatando esos complementos, esas características, digamos, un poco más específicas en medio de esta urgencia. Muy bien, bueno, yo les cuento a toda la audiencia, a ustedes muchachos. Tenemos algunos estrenos. Tenemos algunos estrenos que estamos muy contentas y contentos de comunicar. Uno específicamente en relación al aborto, porque es el preestreno de Yo Aborto, Tú Abortas, Todos Callamos, ese todo con X que es más complicado pronunciar o radialmente. Podés decir todos callemes, viste que ahora se le agrega la todes. Todes, sí, callemes. Me parece a mí una re buena opción, pero bueno, varias personas me han criticado por esto. Voy a decirlo igual. Todes callamos, sí. Bueno, esto, el preestreno de esta obra es el 7 de mayo en el marco del Festival Mujeres en Foco, que es un festival internacional de cine por la equidad de género. Este, en este caso, este año es la cuarta edición de Mujeres en Foco. Todo el festival se desarrolla desde el 7, se va a desarrollar desde el 7 al 11 de mayo en Ciudad de Buenos Aires, y el preestreno de Yo Aborto, Tú Abortas, Todes Callamos será el 7 de mayo a las 18:30 horas en la sala de la Biblioteca del Congreso. Esto es Capital Federal. Y otro estreno que también les queríamos comentar en relación a la violencia de género, que el aborto creemos no también que está enmarcado en eso, pero en esta no específicamente se encarga del aborto, sino de un caso de una sobreviviente, que es Ivana Rosales, que fue aplastada casi hasta morir por su pareja, que es la proyección de Ella se lo buscó. Ese es el título del documental. Esta será el domingo 14 de abril a las 17 horas en este centro Tierra Violeta, que está en Tacuarí el 538, con entrada gratuita. Es un documental de Susana Nieri, que ya ha hecho otros en función de las libertades sexuales y de los derechos sexuales de las mujeres. Y una última cosita, que luego habrá una mesa de debate con Diana Mafía, Sandra Chager y Luciana Pecker. Bien, seguimos en Radionauta, pausita y volvemos. Continuamos en Radionauta 106.3. Volvemos antes de cerrar al tema de las inundaciones y todo lo que tiene que ver alrededor de esta catástrofe, se puede decir, en la ciudad de La Plata, que tiene bastantes víctimas, algunas oficiales y otras no. En este momento nos estamos yendo a la Facultad de Ciencias Exactas. Estamos en comunicación con Romina Araya y queríamos charlar un poco con ella con no solo las donaciones que se están recibiendo en esta facultad, sino los elementos que están creando, por decirlo de alguna manera, pues como por ejemplo el alcohol en gel, y nos va a contar algunas otras cosas más. Romina, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Bien, bueno, Romina, comentanos un poquito qué es lo que se está haciendo desde la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, las actividades hoy día son bastante variadas, la diferencia del principio, que fue bastante más caótico y medio nos tuvimos que aprender a manejar en esta situación. En este momento hay una muy buena producción de magistrales, de todo lo que son los productos de magistrales, que incluyen el alcohol en gel, la vaselina azufrada, y pronto van a empezar a armar ya repelentes, ya previendo las futuras complicaciones de todas que puede acarrear la inundación. Bien, y, Romina, tengo una consulta. Sí. De ignorante. Sí. Vaselina azufrada. Vaselina azufrada se utiliza para lo que se denomina escabiosis, o más comúnmente conocida como sarna. Y es muy probable que en estas circunstancias la higiene decaiga mucho más, porque estamos hablando también que estamos actuando en zonas donde ya la higiene de por sí es precaria. En estas circunstancias va a ser bastante peor, entonces se espera que empiecen los brotes de sarna. A su vez también ahí empiezan las epidemias de roedores, así que en todas las enfermedades asociadas a roedores también están ahora en la mira. Bien, a medida que va bajando el agua. Claro, a medida que va bajando el agua, y aparte que el bajar es relativo, porque todavía hay muchos barrios que tienen agua y las acumulaciones de agua también llevan a que esta higiene se vuelva mucho más deficiente, y empezamos a hablar también de mosquitos. La verdad es una amplia gama de enfermedades y problemáticas que vamos a tener ahora y para las cuales nos venimos preparando. Bien, estabas enumerando lo que estaban realizando y te interrumpí. ¿Alguna otra cosa más? Está bien. Entonces, además de la producción de magistrales, siempre que recibamos donaciones adecuadas, estamos fraccionando cloro y repartiendo desde la facultad. Y después, bueno, justamente funcionamos como, somos medio una mezcla, porque funcionamos como un centro de distribución, pero a su vez estamos intentando llevar a cabo las actividades propias de la facultad para aportar desde lo que sabemos, si se quiere. Bien, entonces, Romina, ¿qué se necesita en la Facultad de Exactas para crear esto? ¿O lo provee la universidad? No, la verdad no nos están proveyendo, no hay una persona o una entidad que nos provea nada. Lo que más necesitamos en este momento, y es lo que vemos en los barrios, es pañales, productos de higiene personal y productos de higiene en general, sobre todo lavandina. Lavandina, cloro o en la presentación que sea posible, pero por ejemplo hoy tuvimos unas corridas por todos lados intentando buscar si algún centro todavía tenía lavandina, porque el mayor pedido hoy día es eso, es lavandina, pañales y toda la parte de higiene. Por otro lado tenemos muchísima ropa, que obviamente la ofrecemos y en cuanto podemos la repartimos, pero la verdad es que nos está sobrepasando. Son donaciones que se han hecho desde el inicio de todo esto, por lo tanto no es algo que podamos controlar. Son donaciones que vienen en camino hace rato, así que recibimos de todos modos, pero estamos sobrepasados de ropa y lo que más nos está faltando es alimentos y todos los elementos de higiene. Romina, de lavandina o higiene personal. Hola, Romina, te habla Cristian Prieto. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser, bueno, esto que comentabas vos, la producción que están realizando ahí en la facultad, cómo va a ser la repartida, digamos, a la gente? ¿Cómo le va a llegar esto a la gente? Bien, salvo el alcohol en gel, que es algo que sí se entrega a las casas, a las familias, todo lo que es producción de medicamentos ya se ha estipulado y fue bien claro que sí o sí va a los centros de salud. La idea es centralizar todo en ellos porque justamente son los que tienen que diagnosticar y tomar una medida al respecto de las afecciones que empiezan a aparecer en la zona. Por lo tanto, la producción es de la facultad y participan en ella graduados y alumnos de años superiores, sobre todo. Y no es algo nuevo, es algo que ya está establecido hace rato, es un proyecto de extensión de la facultad. Por lo tanto, en realidad fue una reactivación de emergencia de este proyecto y en los primeros momentos ellos utilizaron todos los materiales que tenían disponibles. Y ahora están pidiendo, a ver, entre donaciones de los insumos necesarios y viendo de comprar nuevos insumos como para poder tener el alcohol en gel y la vaselina suflada al menos, para empezar a hablar. Romina, muchísimas gracias por esta comunicación y por la información. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Romina Araya, que es de la Facultad Exacta, y quien nos comentaba la producción de todos estos elementos que van a ser necesarios, bueno, una vez bajada el agua y también todas las cuestiones que van a salir luego de las inundaciones. Últimos minutos en el periodístico de Radio Nauta. Información útil antes de cerrar, más información útil que fuimos tirando durante toda esta emisión de las 18 horas en Radio Nauta. Muy bien, la primera tiene que ver con la asistencia psicológica. El Centro de Atención Psicoanalítico puso a disposición de la ciudad sus dos sedes para brindar asistencia gratuita a todas aquellas personas afectadas por el temporal. Esto está en estas direcciones. 4 entre 37 y 38 es la dirección que manejo en este momento, número 276. Esto es de lunes a viernes de 9 a 20 horas y el teléfono para turnos es 424-8222. Otro teléfono, en este caso para denunciar comerciantes especuladores que han aumentado sus precios, es el 0800-222-5262. Y por último, voluntarios se necesitan para producir alcohol en gel. Recién hablábamos con Romina, la Facultad de Ciencias Exactas está produciendo estos elementos de higiene que serán donados a centros de evacuados, como decía Romina, alcohol en gel, repelentes y demás. Se necesitan voluntarios para esta actividad. La dirección es 47 y 115. Se acercan al departamento de química. También acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, mañana a partir de las 14 a las 17 horas, se van de nuevo las brigadas solidarias Hugo Chávez a los diferentes puntos donde se está trabajando. Se necesitan autos también, aquellos que se solidaricen y puedan venir con su auto para empezar a continuar llevando todas las cosas que hay aquí en el Centro Social. Se está yendo en La Plata, los centros evacuados son en Tolosa, Hernández y Ringuelet, centros comunitarios de Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, Villa Montoro, Romero, Malvinas, San Carlos, Arana y Hernández, en Berizo, los centros comunitarios de Villa Arguello, Barrio Obrero, Villanueva, El Progreso, El Carmen y Nueva York, en Ensenada, los centros comunitarios de Villa Catena. Bien, para ir cerrando hacemos un pequeño repaso. Estuvimos hablando con Laura de Emilio, quien estuvo en estas brigadas en Ringuelet. También estuvimos hablando con Lorena de Garabatos de la Aceitera de Arana. Y por último estuvimos charlando y conversando con Romina Araya, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas. De a poquito nos estamos yendo, son las 19 horas. Estuvo en la producción Anita Aldana, estuvo también Matías, El Faca, Fer y Juli. La verdad que un montón de gente. En la operación técnica, nuestro querido amigo Rodo. Rodo. Y aquí en el piso, Paula, gracias. No, gracias a ustedes. Cristian, un gusto haberte tenido con nosotros. Y Matías, y bueno, esto fue como la inauguración de la salida al aire del periodístico de Radionauta. Exactamente. Esto fue la salida a la cancha, por decirlo de alguna manera, del periodístico de Radionauta FM 106.3. Seguí comunicándote con la radio al 451-6917. Nos vemos mañana, emisión de las 13 horas. Chau. Chau. El gran estilo siniestro. Y ahora ya no llora. Preso en mi ciudad. Casi ya no llora. Atrapado en libertad. Practicaron tiro al pichón. Y un test para ir al espacio. Con tu delicioso campeón. El rock como todo llanto. Y ahora ya no llora. Preso en mi ciudad. Casi ya no llora. Atrapado en libertad. Fue un esclavo sensible y chillón. Y fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho. Con ojos al rojo vivo.